Y se nos va el tiempo rápidamente. Vamos ya con esa escotilla que, como cada viernes, nos viene desde Vizcaya. Y es que ya tenemos al otro lado del teléfono a Mikel Noval del sindicato ELA, que bueno, viene a darnos su opinión en este espacio de la escotilla. Egunon, Mikel. Bueno, pues ongi etorri y los micrófonos son todo tuyos. El Ararteko, en su informe de actividades de 2017, indica que tramitó más de 800 quejas relativas a la RGI y de la prestación económica de vivienda. Se ha producido un aumento de las reclamaciones. El informe del Ararteko evidencia que la actuación de Lanbide vulnera en bastantes ocasiones los derechos de las personas que se ven en la necesidad de solicitar dichas prestaciones sociales. La problemática es diversa. Se denuncia el excesivo plazo de espera para la asignación de cita previa, que en algunas oficinas supera el mes. Se señala que el tiempo de atención en ocasiones es insuficiente para ofrecer una información de calidad, que no se informa adecuadamente, que no se motivan adecuadamente las resoluciones. Cuando Lanbide suspende o extingue las prestaciones, el Ararteko considera que en muchas ocasiones se trata de una interpretación que restringe derechos individuales y que no tiene amparo en el ordenamiento jurídico. Sobre la reclamación por los denominados cobros indebidos, el Ararteko también aprecia malas prácticas en la actuación del organismo público. Cabe resaltar que esta no es la opinión de parte, es lo que dice el Ararteko. Y parece evidente que de todo ello se debería concluir la necesidad de cambiar las prácticas restrictivas de Lanbide en la gestión de las prestaciones. No es aceptable que un organismo público trate a las personas a las que debe dar un servicio como presuntos delincuentes y les vulnere sistemáticamente sus derechos. Estamos hablando de las personas y familias que están en una situación de mayor vulnerabilidad social, en situaciones de exclusión o en riesgo de caer en ellas. En relación a las prestaciones sociales, en este momento hay dos iniciativas en marcha en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Una es la iniciativa legislativa popular promovida por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria. Nuestra ILP defiende, en relación a la renta de garantía de ingresos, una mejora de las cuantías y facilitar el acceso a colectivos hoy excluidos de la posibilidad de acceder a esa prestación. El propio Gobierno reconoce que el 30% de las personas necesitadas están fuera del sistema de prestaciones sociales, por lo que es evidente que habría que ir por el camino que marcamos en la ILP. La otra propuesta es la promovida por los grupos parlamentarios del PNV y del PSE, que concreta lo recogido en su día en el documento de bases elaborado por el Gobierno Vasco. Es una propuesta deplorable. Recorta las posibilidades de acceder a la RGI, desvincula la cuantía de la misma del salario mínimo interprofesional, lo que supone un fuerte retroceso en la cuantía respecto a lo recogido en la ley de 2009. Traslada a la ley los criterios restrictivos que denuncia el Ararteko. Abre la vía a nuevos recortes de todo tipo vía reglamento y avanza en la estigmatización de las personas en desempleo y de quienes perciben la RGI al imponer la huella digital. Estamos en un momento clave. Nos estamos jugando el futuro sobre una cuestión básica, que es la de qué nivel de ingresos mínimos queremos tener garantizados en nuestra sociedad y quién puede tener acceso a los mismos. Por eso hay que optar. O se mejora como proponemos en la ILP, o se empeora sustancialmente como quiere imponer el Gobierno Vasco, que quiere hacerlo además sin debate. Quienes quieren seguir recortando no quieren debatir, no quieren que la sociedad opte entre las distintas alternativas existentes. Les molesta el debate y la participación social, como ha quedado de manifiesto en las diferentes comparecencias parlamentarias para abordar el tema de la RGI. Pero no se van a salir con la suya. La ILP va a servir para extender en la sociedad un debate necesario sobre la mejora de las prestaciones. Mejorar el sistema de manera importante es posible y es necesario. Nos jugamos mucho en este momento, así que vamos a estar a la altura del reto que tenemos. Eskerrik asko. Bueno, Mikel Noval, eskerrik asko zuri por habernos traído esta escotilla eta hurrengora arte. Vaya, agur. Agur.